cuando vengo por el camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo enamorado de la vida, aunque a veces duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela, si tengo frío, busco a mi abuela, si tengo frío, busco candela y bola volando, bola volando. Volando vengo, vengo, bola volando, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Buenas tardes, como cada viernes más aquí en el Furacu Indiscreto. ¿No qué? ¿No se escucha? Bueno, ¿y vosotros? Hola, hola. Ah, bueno, bien, bien. ¿Saluda bien, Paula? Bien. ¿Paulala? No. ¿Paulala? ¿Ahora Paulala? ¿Se me escucha? No. ¿No se me escucha? Oye, ¿qué pasa la voz? Saluda de nuevo, Paula, a ver. Hola. Hola. ¿No? No. Bueno, vamos a arreglar los problemas técnicos. Buenas tardes. Siempre ocurre con la becaria. Hombre, siempre tocas algún cable que no hay que tocar, siempre pisas algo que no hay que pisar. Es broma, es broma. Es broma, es que las cosas del directo, que ya sabemos que nos decía Raúl siempre. Siempre. El Furacu Indiscreto ha llegado. Ha llegado para quedarse. A buen puerto. Hasta las 9. ¿Qué hora es? No me deja la rubia decirlo, Edu. Hoy vengo permisiva, es que el otro día estaba un poco repugnante. No me deja la rubia ese tema. ¿Lo decimos? Sí, hombre, venga. Sí, claro que sí. A 7:15. In the Pericones, 7:15 pasáis. Bueno, Radio Crash, 105 teléfono 985-14-23-45. Ah, una cosa que nos comenté el otro día cuando ganó el Sporting, me mandó un WhatsApp Roberto, el hermano de Raúl, ¿no? Ajá, sí, sí. Felicitando desde y tal, Madrid. No sé qué. Y bueno, me puse un poquitín al tanto con él y tal. Y bueno, vendrá en verano a hacernos una visitina. Porque a mí me va mucho la marcha tropical, los cariños de la frontera me van, y los cariños de la frontera. Volando voy, volando vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo. Está empezando la fiesta. Va poco a poco empezando la fiesta furaquera. Aquí está tocando las palmas y ya dejamos de pisar cables y todo eso y va todo mejor. ¿Sabes de qué me estoy dando cuenta? Bueno, ¿sabéis de qué me estoy dando cuenta, chicos? ¿De qué? Que creo que es la primera vez que nos pasa. Vamos vestidos como un equipo, vamos los tres del mismo color. Sí, sí. ¡Ostras, sí! Y sin ponernos de acuerdo, ¿eh? Sí, sí, y encima sí, sí. Con un escudo ahí en el pecho tuyo, bueno, maravilloso. Eso yo, que estoy en la semana de apogeo sportinguista, que debe ser por lo que estoy tan jodido hoy, que se me notará que estoy un poco jodido. ¿Todavía las cosas te dura, que nos hacen por la radio? Vamos los tres de negro y uno de los tres tiene fiebre. Adivinar cuál decirlo. Es, adivinar cuál es. Eso hay que decirlo, pero estamos contentos de estar aquí. A lo mejor tengo que dejaros y marchar para la farmacia de nuevo, pero bueno, aquí estamos arrancando. Mientras en la farmacia no sea urgencias. Ah, sí, sí, sí. A urgencias hay que ir solamente a que te pongan la B12, si no, yo tontería. Edu, señor Furacu en los mandos. Paula, nuestra antigua becaria ya haciendo posiciones para fija discontinua. Estoy opositando. Sí, sí. Y el de la fiebre, que soy yo, aquí el señor Indiscreto. Vamos a intentar aguantar el tirón hasta las 9 de la noche. Por segundo viernes consecutivo no tenemos invitados, ni falta que nos hacen, porque también nos gusta encontrarnos aquí con nosotros mismos y nuestros mecanismos. Sí, Bueno, sí, yo creo falta, que está bien. Falta que nos hacen, es una, bueno, eso es una frivolidad. Sí, estamos encantados, sí, yo creo siempre que vienen, ¿verdad? Lo entendemos todo, sí. Sí, hemos tenido gente que nos ha hecho pasar realmente bien y volveremos a tener invitados. Claro que sí. Y yo creo que hasta Paula puede incluso ir avanzándonos alguna cosilla de algunos invitados del futuro. Pues sí, vale, no contaba yo con eso, pero como hoy va a ser un programa puramente improvisado. Como siempre. As usual. Casi siempre, hombre. Algunas veces siempre traemos algo así un poquitín. No, bueno, hoy traes tú muchas cosas ahí, ¿no? Sí, pero bueno, lo que acaba de decir el indiscreto de. Bueno, yo no sé si estás en condiciones o no. Yo, como sé algo, te lancé ahí sí, el sí, reto sí. Y te dejé ahí que. Voy a empezar la ocasión de que digas algo. Sí, a ver, en primer lugar me gustaría que sé que nos está escuchando. Un amigo que iba a estar, iban a venir varios, pero bueno, luego lo iremos contando, ¿no? hubo muchos casis esta semana, pero principalmente me apetece mucho, Pablo, que sé que nos estás escuchando, que estás muy malín y tiene un gripazo el pobre, que hablé con él por teléfono ayer. No lo voy a presentar más, digo que es un buen amigo. Sí, no avances más. Exactamente. Solo que mira, era una pena, estábamos aquí, si hubiese venido, estábamos aquí dos pachuchos hoy. Pues sí, Pablo, en lugar de estar tirado en el sofá, lo que pasa es que el pobre estaba que no se podía ni mover. Y bueno, le dije, escucha el programa que te vamos a dedicar un tema y como poco, ya que estás pachuchín y así un poco plof, te vamos a sacar una sonrisa, porque me dijo que le había sacado una sonrisa ayer con el audio que le mandé, ¿no? Ajá, pues entonces me gustaría que le dedicáramos un tema, si es oportuno ya, sí, ¿no? Sí, después dentro de un ratillo se lo vamos a dedicar, porque ahora vale. Tenemos ya preparada para ir arrancando la siguiente canción. Pablo, estate supuesto, ahí, ¿eh? Por supuesto, dedicamos a Pablo, que es uno de los que vendrá en futuros aquí a visitarnos, ¿no? Y que nos sí, va a sorprender, por sí. Lo que yo sé, nos va a sorprender bastante. Bastante. Y que ese día igual pues hablamos nosotros menos que el invitado, por lo que tú me has dicho. Sí. Y yo un gran tertuliano, ¿no? Sí. Tiene pues, muchas cosas interesantes que contar y no voy a adelantar nada. Pues encantado de recibir gente maja y vendrá por aquí en el futuro. Y Edu, estamos separados por ahí a sus majestades satánicas. Ahí wow. Vamos. Casi, casi hoy antes aquí, un inciso. Ayer vi en el Savoy el concierto del grupo de Larry. ¿Cómo se llamaba el grupo? Paula, lo tienes tú por ahí, ¿no? Doctor Crank. Doctor Crank. Doctor Crank. Impresionante. Muy bien. ¿Qué tipo de música hacen, Edu? Hacen versiones, pero unas versiones con un toque muy especial, muy suyas. Versiones de los 60, 70, rock, country. De todo. Desde Lady Gaga, de todo. ¿Qué todo. Me dices? Esos son Elvis, ya contemporáneos. No, Lady Gaga, sí. Sí. Qué guay. Pero bueno, en versión así un poco. En versión de ellos. Tirando a su terreno, ¿no? Sí, un saxo, guitarra, bajo, batería. Uf, impresionante. Muy bien, muy bien. La verdad que. Pues el grupo se llama Doctor Yo sabía Crank. Que era bueno Larry, pero jolín, la verdad que ha hecho un grupo ahí. Él toca la guitarra, ¿verdad? Sí, y canta. Bien, pues otro que toca la guitarra y canta, llámese Mick, apídese Jagger, y hizo esta canción que vamos a escuchar ahora, She's So Cool, un clásico de los Rolling. Luego iremos con más cocinas. Va a ser que esa no oye Edu. Ese llámese Kiko y apídese Veneno. I'm so up for her, she's so cold. I'm the burning. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va este viernes? Hombre, con semejantes perspectivas. Vamos bien, vamos bien. ¿Eh? Como decía la canción, vamos bien, borrachos como cubas, ¿y qué? ¿Y qué? Pero no es el caso, ¿no? ¿Y qué? No es el caso. Yo como mucho tengo un poco de sobredosis de propalgina. Reparte un poco. Así, oye, no, oye, solo para los enfermos. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Nosotros somos malos, Paula. Él está enfermo. Y ¿qué? Es ¿cómo, malo. ¿Cómo? Que nosotros, en vez de enfermos, somos malos. Bueno, estamos serás mal. Malo tú, yo soy muy buena. Yo también. Tú, a ver, Paula y buena, yo soy bueno y tú estás bueno. Es que eso hay que decir. ¡Ole! Bueno, ¡ole! ¿Ves cómo la fiebre me hace decir contigo? Hoy por la noche voy a ligar que te cagas, ya verás, ¿eh? Oye, para subirte la moral, ¿eh? Para subirte la moral. Sí, no, está bien, ¿eh? Oye. Bueno, tuve hace tiempo una novia, hace muchos años, que me decía, tú no y es guapo, pero y es un feo guapo. Oye, ¿queréis creer que eso lo decía yo siempre cuando era adolescente? Decían mis amigas, Paula, para ti no hay ninguno feo. Yo siempre decía, sí, feo con gancho. De verdad. Bueno, a veces vale más ser cabeza de ratón que cola de león, ya sabes. A mí los guapos no me gustan. Pero es el día de hoy que tampoco, ¿eh? Os lo digo de verdad. A mí los guapos repúnenme también. De guapos que son repunan, pues no. ¿Ves? Como tampoco necesitamos ningún invitado para dar aquí palique. Para nada. Estoy de marca de la casa. Hombre, perdonad por los invitados que hayan estado, que estamos encantados de que hayáis estado. Volvemos a repetir lo que siempre nos encanta. Y de hecho, en próximas ediciones, para este verano, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, ya tenemos varios fichados. Tenemos varios fichados que iréis descubriendo. ¿Tenemos cola? Tenemos cola. Bueno, aquí tenemos cola Edu y yo, tú no creo. Eso esperamos. Si no, rescindimos las prácticas, Pablo. Bueno, pues aquí pasándolo un poco bien un viernes por la tarde, una vez más en Radio Crash. Y antes de que lleguemos a las 7:30, para decirlo de la hora que a Paula tanto y jode, pero que la cuando, vamos a acabar con eso que empezaste, Paula, que esa persona que nos dijiste antes que vendrá por aquí próximamente, querías dedicarle un tema. Sí, Pablo, hombre, espero que nos estés escuchando. Si no estás escuchándonos es porque no tienes mucha gracia y que te recuperes pronto. Pero te dije que te iba a dedicar un tema. Tengo dos incluso preparados, a ver si puedo hacer los dos. Pero de pronto así dejaremos de hacer los dos. Sí, sí. Bueno, si no tienen cola, igual sí. No tengo cola, lo prometo. Vale, muy bien. Quería dedicarte un tema que no voy a decirte de quién es, pero que estuviste en la masterclass de él, en El Paso, que se llama el tema Vuelvo al Foro. Así que, Pati, un beso gordo. Mua. Oye, se nota que te que quieres mucho al a Pablo. Hombre este. Sí, hombre. Pablo es una pedazo de canción, gran ¿eh? Tipo. No nos conocemos tampoco demasiado, pero son de estas personas que contactas en cero coma. Tengo muchas ganas de que venga, va a venir, pues no tardando, y vamos a pasar una gran tarde y ya os daréis cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Cuándo nos aburrimos nosotros? ¿No? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos aburrimos nosotros? Yo no tengo tiempo para aburrirme. Al menos los viernes a estas horas casi nunca, ¿verdad? No. Casi nunca, no, nunca. Nunca, nunca. Casi nunca, no, nunca. Nunca. Y algo habrá en el Furacu, algo habrá, que ya una vez Paula vino la pobre hecha polvo y aquí estuvo, una vez que me dejasteis a por diferentes circunstancias aquí, en solitario, mucho peor que hoy. Bueno, hoy tengo fiebre un poquitín y tal, igual es distinto. Hoy estoy eso de malestar. Tú viniste general, de un accidente de tráfico también. Y pequeñas venas varicosas. Tú viniste un día también hecho polvo en un accidente. Exactamente, vine un día con collarín, es verdad. Si empezamos a pensarlo, teníamos aquí unos cuantos. Joder. Accidentado. Sí, sí, sí. Este año, la verdad, que les coses, algunos les torcieron, pero aquí siempre hubo un programa. Y la próxima semana tendremos complicaciones también. Técnicas, pero bueno, las subsanaremos. Intentaremos subsanarlas, sí, sí. Y si no, pues no pasa nada. Ahí está. Afuracaremos otro día. Ahí está. Oye, aprovecho para... Se me acaba de ocurrir sobre la marcha, ¿eh? Si no podemos venir ninguno de los tres, hay que hablarlo así en antena directa, claro, ¿no? Claro. Se había barajado la posibilidad de hacer una... redifusión. Exactamente, de un programa, ¿no? A ver si hay gente que diga que haga petición por el tema que más le haya gustado, sí, ¿no? Sí, señor, porque por ejemplo en la página web de Radio Crash podéis disponer todos los podcasts y en cada uno de ellos hay una explicación recordando de qué fue ese programa, más o menos. Y también el Facebook tiene nuestro programa. O sea que estaría bien, buena idea, Paula. Definitivamente no tiene cola, es una chica, ¿eh? Porque pensó bien. Me gusta la idea, sí, señor. Si alguien se anima, pues mira, pues nos mandáis algún mensajillo a nuestra página El Furaco Indiscreto en Facebook. Me molaría escuchar el día de que fueron tales invitados o claro, el día del programa de fecha tal. Y bueno, pues podemos complaceros seguramente. Sí, hombre, es un arma de doble filo, porque imagina los que no responden ni Dios. Bueno, sería un poco frustrante, ¿no? Pero ahí está. Podemos, pero bueno, no pasa nada. Podemos, ¿no? Si asumirlo, nosotros no venimos aquí por... No. Nuestros egos ya no van de esa manera. No hace falta que nadie nos dore la píldora para saber que lo hacemos fenomenal. Muy buena. Oye, febril, te veo suelto hoy, ¿eh? Es la fiebre que le está subiendo, es la hora. Temperature over my head. ¿Qué hora es? Ahora te lo voy a pedir yo. Hoy vas a decirla tú, rubia. En inglés no, ¿eh? Sí, también, gala, tira. No me pilles, no me pilles. No, no, corazón, no, no, in Spanish, please. Esto es las 8 menos 25. 25 to 8. No, el teacher que... 25 to 8, Paula, dilo. 25... Twait. Ole, muy bien. Esa a las 8 menos 25, vaya con Dios, que no es ninguna exclamación de mala hostia ni nada, sino que es un buenísimo grupo de... Qué bueno, sí, de, señor. Si no recuerdo mal, belgas. Eran belgas, sí, con ascendencia española. Sí. Y es un grupo que su nombre, pues, puso algo, una expresión española. Vaya con Dios. Y esta canción que siempre me ha encantado, pues seguro que te va a gustar a ti también. La habrás escuchado. ¿A qué sabes cuál es, Paula? ¿A qué sabes cuál es? No sé cuál vas a poner. Yo creo que no. Hey, na, na, na. Hombre. Hey, na, na, na. La poníamos en el paso muchísimo. Preciosa. Na-na-na. Na-na-na-na. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Oh, na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh, na nay na na na, nay na na na. Thank you. so were we dancing, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, Lord, did we have a ball, still singing, walking down that hall, that nay, na, na, na. Lo conocíamos, ¿no? Oh, yeah. Lo conocíamos. Y nos gustaba, ¿no? O me va. Muy bueno, vaya con Dios. Y la tía cantaba súper bien. La verdad es que es un grupo que solo hizo un par de discos, ¿eh? Y luego, pues creo que no, la verdad es que no sé si se juntaron con otras bandas y cambiaron de historia, pero prometía mucho, ¿eh? Y era, tenía un look muy bonito, así en plan elegante, con su contrabajo, su chica con estilo. A mí me gustaba mucho. Años 90, ¿no? Sí, quizás primeros de los 90, últimos de los 80, quizás. Pero yo tengo, bueno, en el paso tenemos, hemos tenido, que yo recuerde por lo menos dos LPs. Los dos que yo conozco, quizás, porque yo pienso que solo tienen un par de discos, aunque igual tienen más, ¿no? La verdad que cuando triunfaron fue en esa época y está su canción fetiche, el Hey Na Na Na, de Ay, con me, Dios. Me pillaste, pero sí tengo escuchado temas en francés, en inglés. Y tienen alguno, ¿tienen alguno que el estribillo es en castellano al menos? El estribillo, ahí, ¿no? La canción entera. Sí, sí, hacía sí. Yo una idea. O sea, que posiblemente sean fíos de migrantes o algo así, alguno de ellos. Probablemente hay ahí una mezcolanza buena. ¿Veis? Esto es como el libro gordo de Petete, en el Fraco siempre aprendemos cosas. Calambures, etcétera. Calambures que están ahí calentando y que dentro de un ratín llegarán, sí. Pero que antes de los calambures... Tenemos una cosa que nos va a explicar Paula, importante, de unos tal Pepes, que no tiene nada que ver con Mariano Rajoy, ¿eh? Los por suerte, aunque se llamen Pepes. Los Pepes, los seguramente Pepes. Que la gente estará pensando, coño, ¿dónde son? Decisión, de Avilés, los Pepes son Britis. Espera, no, ay, yo a Edu a ver si decía... No, me hubieses pillado. No, yo también, cuando me dijo Paula los Pepes, no se me ocurría que era un grupo londinense, la verdad, ¿eh? Mira por dónde... Lo más, para mí lo más curioso, lo más tal es que, a ver, los Pepes tocan mañana, sábado, en la asociación Pepe Bocanegra, que para los que no lo sepan todavía, que hay mucha gente que no conoce la asociación Bocanegra, están... Hablamos varias. A raíz, yo creo, de aquella amiga que nos contaste que su casa se quemó y que tenían muchas dificultades. Sí. Bueno, que estaban cerca, pero no... Y yo pienso que la Asociación Bocanegra estaba pensando intervenir en ese sentido también en algo con esta gente, o algo nos comentaste aquella vez, me suena. Igual no, igual pues estamos igual mezclando... ideas. No. No, no, igual estamos mezclando... Pero sí que es cierto que un día hablaste en el mismo programa, así que hablamos de ambas cosas, pero sí que las ahí están mezcladas, no tienen mucha relación, pero bueno. Pero si hablamos un día ya de la Asociación Bocanegra y nos explicas, para dejarlo claro, ¿qué es la Asociación Bocanegra? La Asociación Bocanegra pues es una asociación sin ánimo de lucro, cultural, que bueno, pues... ¿Tiene su sede en...? A ver, yo nunca sé decirlo bien, porque yo fui tres veces, el pueblo se llama Valles, con V y con dos L's, Valles, en Villamayor, en el concejo de Piloña. Ah, vale. Bueno, pues perfecto. Oye, que la gente... Es un sitio precioso, la gente es encantadora y el lugar, bueno... surrealista. Un paraíso, ¿no? Quiero decir, donde hacen los conciertos, el local, movidas, claro, ¿no? Es como si fuera un... Muy pintoresco, un garage, ¿no? Ya se me pegó el teacher. Como una especie de garaje cubierto, una pequeña barra... O sea, como decimos aquí, un chamizu. Sí. Chamizu, pero preparado. Sí. Te ponen el cuño en la... En la mano, ¿no? En la mano, como si fuera de los ACDC... Y si sales a fumarte un pitu a tomar el aire, pues estás debajo de una panera, ¿no? Bien, o sea que la sede de esta asociación es en Piloña, en un pueblo de Piloña, pero hacen muchas cosas que, bueno, pues que nos vas a ir contando. Y alguna de ellas tiene que ver con los Pepes. Exactamente. Pues mañana, sábado, tocan los Pepes y os voy a leer, porque yo realmente, la verdad es que... bueno, me mandó Jorge, uno de los... ¿De la banda o de la organización? No, de la organización. Uh-huh. Soy una enchufada porque no soy de la asociación, pero me lo manda. Jorge y Gloria, que son... Un cielo. Un cielo. Bueno, pues os leo lo que pusieron ellos en la página, ¿no? Dicen, los Pepes son una banda multinacional de punk rock y power pop. El cuarteto se unió en 2012 en Londres. Su sonido está fuertemente inspirado en los héroes del 77. Desde Testors, Johnny Thunders, Zeros o The Boys. Pero con otra mano en el power pop. Sumando esa emergente sensibilidad y armonías propias del estilo con un sonido fuerte, volumen alto y crudo, pero siempre acompañado con esa pizca de azúcar. Azúcar que endulza el sonido. Siempre. Protopunk, intenso pero besado con una ternura propia de las girl bands de los 60. Mostrando un gran amor por los injustamente olvidados. No High Wonder. The Good Vibration Records. Ah, No High Wonder, sí, me suena ese grupo, sí. Y bueno, y aparte, y vamos a poner pues una canción, que ¿no? el último LP que lanzaron, que está muy criticado, se llama For Everyone, que está clasificado entre los 10 mejores discos del 2014 en el español Blog 2001 Records. Y tenemos esta gente, perdona Pablo, ¿esta gente canta en castellano? No. Porque, bueno, además así como se llamen los Pepes, y que ya están en un blog que es de música en español, ¿no? O algo deduzco de eso. A mí es que me resultó súper curioso y, de hecho, traje un tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Y yo creo que hablará por sí solo y a ver qué os parece. Yo creo que sé de uno que le va a encantar. A Raulito. Muy bien, pues los Pepes, si lo dijéramos en inglés serían The Josephs. The Josephs. No queda igual, ¿eh? Yeah. Uy, uy, uy, uy, uy, casi nos pilla, ¿eh? Casi, casi, ¿eh? Casi nos pilla. Tenemos una foto traición aquí. Paula, déjame decir la hora. Venga. Vale, gracias. Ahora ya me suena mejor en inglés. Bueno, anda, tendré que decirlo bilingüemente. 8 menos 10 en Los Pericones y aquí en Radio Crash, emisora libre para todos vosotros y vosotras, y en inglés, pues para mi becaria, 10 to 8. Que nos va a seguir, bueno, la verdad que los Pepes eran muy cañeros. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Los molaron? Sí, señora. Muy bien, no, no. Señorita, por favor. Perdón, perdón. Estoy muy delicada perdón, yo con perdón. Esta edad, ¿eh? Es la fiebre, es la fiebre. Del sábado, del sábado. Es viernes tarde y tengo la fiebre furaquera. Pues antes de la canción que después nos va a poner aquí el señor Furaku, ¿nos puedes contar alguna cosa de las que la Asociación Boca Negra hace o ha hecho o tiene en perspectiva? Porque la verdad que nos encanta dar bolilla a toda la gente que hace cosas por los demás. Pues sí, es, me parece más un, bueno, un proyecto que lleva muchos años, ¿eh? Y perdona, Paula, que siempre, además que Edu lo dijo alguna vez, siempre decía Raúl, a la gente hay que ayudarla siempre. Sí. Estamos aquí para eso, lo que te vas a llevar después contigo y pues las buenas cosas que hayas hecho y una de las mejores y ayudar a la gente. Siempre. Y por eso esta asociación pues cumple con los requisitos para que os demos bolilla, ¿verdad? Pues sí, cierto. La verdad es que la pena es que no tenga demasiados datos, pero bueno, siempre insisto que todos los datos tampoco son tan importantes, ¿no? Y tan necesarios. La Asociación Boca Negra, pues a ver, os invito a cualquiera en un día y para ver dónde están. Y me parece una labor súper guapa porque... pues es que es un cogollín de cuatro casas y la gente de alrededor que lo que está organizando son súper conciertazos. Pues a lo mejor, vale, hacen uno al mes, uno cada dos meses, pero traen gente grande, que cuestan una pasta. Luego hacen también, en una época, por ejemplo, en el otoño, hacen cortos de cine. O sea, tema cultural que se mueven mucho. Que a nosotros nos mola mogollón. O sea, que hay... pueblos de miles de habitantes que no tienen esta movida cultural, para que tienen nada. Este pueblín de infiesto, de para Piloña, nada. Perdón, de Piloña, de Valles se llamaba, ¿no? En Valles, Valles, Villamayor, Piloña, por ese orden. Ajá. Yo la última vez que fui con mi sobrina y un amigo, se encontraron ellos con amigos de Gijón, de Llanes, decían, pero o sea, que tío, la gente ¿cómo se estás mueve, aquí? ¿No? Que se mueve, hombre. Para ir hasta allí, pues el que chume, pues tiene que quedarse a dormir, ¿no? Pero merece mucho la pena y esta gente está haciendo una labor muy, muy grande y muy guapa. Pues hay que apoyarlos aquí. A tope. Desde aquí, desde el Furaku Indiscreto, aquí los apoyamos a muerte. Y yo, después de escuchar a los Pepes, pues así como que me invita a algo... otro trío. ¿Otro trío? Sí. Como nosotros, ¿no? Como el nuestro, ¿no? Sí. Pero mejor, pero mejor. El nuestro y el quinteto, pero hoy faltan dos componentes, pero hoy somos un trío. Y un quinteto hoy formalizándose en trío. ¿Cómo se traduce, teacher, kiss off? Kiss off, pues... ¿El no beso? No beso no, sería... ¿Beso en silencio o algo? No, sí, besos callados o quizás, es que tiene varias lecturas, lo de kiss off, o también puede ser acabarse los besos, también puede ser. Claro, depende del contexto. Contexto, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues vamos off, a... Off es algo que se acaba en inglés, ¿eh? Por ejemplo, hay que cerrar el micro, turn off, por ejemplo. O sea, que kiss off puede ser, se acaban los besos o puede ser también besos ahí callados, besos escondidos, algo así. ¿Nos lo vas a...? No lo sé. No, ¿nos lo no vas sé. A decir cuando acabe el tema? Ah, no. Sí, hombre, para interpretarlo, ¿no? Así que tengo que escuchar la letra con... Por supuesto, me cago en tal, por supuesto. Bueno, vamos, bueno, tal, aquí, aunque hayas venido así un poco chunguillo, eres el único que controla de inglés. Y vamos a escuchar un tema de los... Violent Femmes. Dale. Person to talk to, someone who cared to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough. It's just the habit, a kid, you're sick. Well, darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. They do it all the time. Do it all the time. They do it all the time. Do it all the time. They that this will go down on your permanent record. Oh yeah? Well, don't get so distressed. Did I happen to mention that I'm in the press? Cause you left me, and two, two, two for my family, and three, three, three for my heartache, and four, four, four for my headaches, and five, five, five for my lonely, and six, six, six for my sorrow, and seven, seven for no tomorrow, and eight, eight, I forget what eight was for, but nine, nine, nine for lost God, ten, ten, ten, ten. You can all just kiss off into the air. Behind my back I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Do it all the time. Do it all the time. Do it all the time. Time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time. Muy bueno, ¿eh? Sí, sí, me gusta esta canción, bueno, sí. Sí, señor. Este tema... Ya sabes de qué va la canción, más o menos. Sí, pero tenía algo más importante que decir. Bueno, importante para... Bueno, importante. Bueno, curioso, más que nada, ¿no? Cuando vinieron los Harlem Monkeys al Paso, que estuvieron aquí acompañándonos hace poco... De los primeros invitados que tuvimos. Pues que aprovecho para decir... que hoy tocan en el Matadero en Cangas de Onís a las 10 de la noche, lo cual me alegro mucho. Sí, porque últimamente tienen bastantes bolos. Van saliendo bolillos, exactamente. Les dimos suerte, les dimos suerte. Eso fue lo que le dije a Isra hoy en el WhatsApp. Pues cuando acabó el concierto del Paso, ya en petit comité, de esto que te sientas, hay un banquete y tal, y bueno, con música de fondo y tal, le digo a Alberto Sastre, que era el bajista que tenían antes, ¿no? Un guaje. Si está escuchando Alberto, sabe que lo digo con cariño. Le digo, oye, ¿no sabréis por casualidad el tema de Kiss Off, de Violent Femmes? Y de repente arranca con la guitarra ahí solo... Y bueno, y se lo sabía. Y se lo sabía. Y es un guaje. A ver, ahora tendrá, pues como David, 24. Pero me sorprendió porque es un tema. Es un tema que no lo sabe todo. Yo, por ejemplo, no los conocía y la verdad que más. No, y hay muchísima gente que no lo conoce. Por eso me sorprendió. Yo sí los conocía. No es un grupo que haya escuchado mucho, pero bueno, en aquella época yo escuchaba mucho tipo de por música. Lo menos, claro. Y me suena a los Violent Femmes, alguna canción de ellos conocía. No esta, ¿eh? Y ya que lo dijiste hace un momento, aprovechamos para dar un beso muy grande a David, que a lo mejor está ahora mismo en la cocina enfrascado con el móvil de fondo viendo la radio, como nos dijo el viernes. Macondo. El otro día iba yo en el autobús y estaba él vestido de bonito, o sea, de currante, estaba echando un pito fuera. Lo que pasa es que no pude saludarlo porque iba en el autobús yo, pero estaba ahí fuera. Pues sí, haber dicho al autobusero que pegara la bocina. Alguna vez se escapa y viene por aquí, lleva una chaqueta curar, guardia, ¿no? Lleva una chaqueta verde, guardia civil. Un verde más claro, más guapo. Y no, estaba ahí. Bueno, y tenemos pendiente ir a hacer allí un día una cena. Está pendiente. ¿Verdad? Está pendiente. Yo mañana, bueno, no lo sé, porque estoy un poco fastidiado y tal. Mañana que tenemos una visita de unos amigos especiales, pues igual los llevamos por ahí. Igual hablo con David, pues si hay una mesuca por ahí disponible. Si la fiebre y los virus me siguen. No, pero bueno, intentaremos que sí. Y se va acercando uno de los momentos clásicos del Furaku. El momento en que hacemos una lectura de las palabras deformadas, los calambures. ¡Qué bien, qué bien! No sé ¿cómo si nos gusta esta sección, eh? Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? don't belong here. I don't care if it hurts. Esta canción, Indiscreto, me sube la adrenalina, ¿eh? Es la sintonía perfecta, yo creo, sí, para sí, este ratín, ¿eh? Sí, sí, sí, impresionante. But I'm not here. You're so freaking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. Whistle solo. Makes you happy, whatever you want. You're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? Olé, olé. Pues vamos a ir empezando, vamos a ir empezando. Y la primera, pues te la voy a preguntar a ti, Edu, a ver qué deducimos. Dispara. Primera palabra, vamos por la letra M. M no de, se te olvide. M la, de matón. Por ejemplo, la M de mojón. O de maratón. Empezamos con la M, madrizguera. Madrizguera. Un madril es que se esconde dentro de un agujero. Bien, parecidín. Madrizguera es un refugio del conejo en la capital de España. Y seguimos con los calambures con la letra M. Mar rojo. Mar rojo. Mar rojo. No sé, ni idea. Me lanzo de cabeza al canal de Suez. Mar rojo. Matusalén. Y digo Matusalén cambiando la tilde, ¿eh? No Matusalén, Matusalén. Matusalén. Palabra propia para Asturias. Matusalén y un ron. Matusalén cubano, ¿no? Era un paisano de mucha edad también. Sí, también. Pero estoy Matusalén. Matusalén. Matusalén. En Asturias, ancianos que aparecen tras lesebes. La siguiente pregunta y la Paula, si a traición. Sí, sí, sí. Dale, dale. Con la M, memeces. Memeces. Me das mimos, me das mimos. Memeces. A mí me suena. Pero en plan bien, ¿eh? ¿En plan bien? Sí, eso que estás haciendo. ¿Eso cómo se llama? Me. Estás haciendo un gesto con los brazos que define la palabra. Sí, me das cariño, me. Pero va a ser más bruto, fijo. No, es bastante normalito. ¿Dulce? Me meces, me acunas diciendo tonterías. Recordamos, como casi siempre, que estas son palabras que pirateamos del libro Calambures en su tinta, un diccionario de estupideces que va por la segunda edición. Y que tenemos pues en los mejores supermercados de alimentación y farmacias. Están disponibles, etcétera, etcétera. Siguiente palabra. Edu, dale. Esto tenía que David seguramente pensarlo mejor, porque es un tema que mejor para él. Que es un menuscrito. Menuscrito. ¿Lo suelto? Sí, dale. ¿Puedes decir algo? Sí, claro. Menuscrito. Un menú no escrito. Bueno. Menú escrito es carta de comidas, pero escrita a mano. (Risa) Let's go con más calambures. Quedan pocos ya con la M para el día de hoy. Oye, y cuando lleguemos a la Z, ¿qué haremos? Porque uy, esta sección, pues esta sección nos gusta, ¿no? A Rafa y a Manuel. Que escriban meses. Otro. No, tendremos que pedírselo ya para que vayan creando, ¿no? No, iremos haciendo una segunda lectura porque hay muchas letras, claro. Y que solo estamos pues cogiendo sí. Palabras ahí las más representativas, pero quedan muchas, ¿no? Melalcohólico. Algo que nos pasa alguna vez a todos, nos ponemos melalcohólicos. Bueno. El que bebe alcohol y se vuelve melancólico. Melalcohólicos. No, perdón, melalcohólico. Nostálgico de las borracheras. Bueno. Bueno, pues seguimos con los calambures. Quedan tres y los dos últimos para mí son tronchantes, vale. A ver si os gustan. El antepenúltimo, masocas. Masocas. Una pausa para dar una pista. Masocas se compone de más y de ocas. Masocas. A ver, mis masocas favoritos, ¿qué decir que es esto? Pongo 10 segundos de tema de canción pa pensarlo, para dejarme pa pensarlo. Pensar. Masocas, masocas. Masocas. Pues los masocas son los que gozan al ser maltratados por muchos gansos. Bueno, con la música muy buena, de Bruno, era buena esta, por las dos últimas. Decía que esta era la música de Bruno Mars de fondo, una versión acústica de una canción muy conocida. Y con la M llegamos a las dos del final. Las dos de traca. Atentos. Las dos de traca. De traca, ¿eh? Estas son de traca de la gorda. Más turbante. Repetimos. Más turbante. No quiere llamar nadie, hombre, para usar. No se atreve. No hay huevos, no hay huevos. Masturbante es la petición que hace un árabe para aumentar su tocado para alcanzar el orgasmo. Masturbante, coño. Masturbante, bueno, estaba clarísimo, ¿eh? Un árabe que quiere un turbante más grande para orgasmar mejor. Bueno, llegamos a la última, ¿eh? Madrogar. Madrogar. No madrugar, madrogar. ¿Te suena de algo? Madrogar. Ni idea. ¿No? Ni idea, ¿no? Ni idea. No, no. Madrogar es madrogar. Levantarse temprano para consumir estupefacientes. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in, wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. place I'm going. No one knows if I breathe real slow. Let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarifying, we end where we begin. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum da dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Oye, la verdad que lo estamos pasando, pero... Que te estamos, mueres, como dice alguien que conocemos aquí, más a gusto que un arbusto, ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ay. Y, es que nosotros no sabemos pasarlo mal. Y así a lo tonto llevamos una hora de furaku ya, ¿eh? Una hora. ¿Ya? Ya una hora, Paula. Ya va una hora. Yo ya creo que me está bajando la fiebre y me está subiendo la bilirrubina. Me parece. Y estamos muy contentos de estar aquí un viernes más. Os recuerdo el reto que os lanzó antes Paula. Comunicado oficial del Furaku Indiscreto. Ante la posibilidad bastante probable de que el próximo viernes ninguno de los tres componentes actuales del programa pueda acudir aquí in situ, os proponemos que mediante las redes sociales nos indiquéis si os apetece, si tenéis el cuerpo que os pida algún programa de los que íbamos haciendo desde que hemos empezado. Oye, hicimos ahí programas muy chulos. Está mal que lo digamos, chulos, pero bueno. No. Pero muy chulos en el sentido que lo pasamos muy bien, que hubo una energía aquí muy muy guapa, muy muy yo buena. Yo creo que sí, la verdad es que... Sí. Hombre, la verdad es que nosotros lo pasamos bien, nos gusta estar aquí juntos, que es lo primero, nos vestidos gusta... en pelota, pero... Está a veces en... Claro, por eso luego vamos cayendo como moscas, venimos a hacer el programa medio en pelota, que es una de las marcas de la casa, pero lo que realmente nos gusta mogollón es que aparte de pasarlo bien, lo pases bien tú. Y sabemos que hay gente que interactúa con nosotros por el Face, por ejemplo, que nos dice que se lo pasa bien. Con eso ya es suficiente, con eso ya tenemos bastante. Y antes de que Paula nos cuente una cosa y nos presente algo que ella tiene muchas ganas de escuchar, os emplazo para dentro de 10 minutos en que, cómo no, hablaremos del Sporting. ¡Hombre, va! ¡Pucha! ¿Eh? ¡Grandes! ¡Grandes Sporting! Que este año seguimos en primera y pobre del que quiera robarnos la ilusión. No, después. Y encima saneados y bueno, impresionante. Lo del Sporting fue, sobre todo, mira, venía hoy, que hoy tuve que venir en taxi porque venía con la hora pegada y no me gusta llegar tarde. No, ¿por qué no me llamaste a la taxista oficial? No pasa nada. Y... Bueno. Y me lo decía el taxista y lo estábamos hablando, joder, es dinero para todos, para la ciudad, después la ilusión que genera la ciudad todo. Es súper importante, económicamente sí. Es importante. Pero aparte la ilusión que generan la gente. O sea... La ilusión es lo principal, sí. La ilusión es lo principal y yo creo que, bueno, pues es un subidón para muchísima gente. Yo una de las cosas que me... Bueno, aparte que voy a reconocerlo, porque no me duelen prendas por ello. El otro día con mi hijo pequeño en el Molinón se me saltaban las lágrimas. No me va. Abrazándome a él se me saltaban las lágrimas, sobre todo porque cuando estaba a punto de acabar el partido ya se veía que nos salvábamos y tal, pues le di un achuchón al guaje y me dijo qué feliz soy, papi. Qué guapo. Y yo dije, hostia, esto sembrélo yo. Esto qué sembrélo bueno. Yo, esto sí, lo veo aquí, soy yo de pequeño. Oye, que te digo una cosa, yo no tengo hijos, me acabo de respirar, yo no tengo hijos... Que yo sepa, evidentemente. Me gustaría tenerlos en un futuro, no sé cuándo, pero sí me gustaría. Pues yo tengo dos hijos que te diga es un hijo, tiene que ser maravilloso. Como todos tienen sus defectos y sus virtudes, claro, pero bueno. Ya, pero ese feeling que acabas de decir, ¿no? Para acabar con la historia, está el pequeño viene conmigo al fútbol, nos sentamos juntos, ¿no? Pero el mayor, que ya va con sus colegas hace unos años a su bola... Al fútbol también. No fue tan intenso como lo del pequeño, pero fue otra historia. Yo no salté al campo, estuve disfrutando yo solo a mi bola, viendo a la gente ahí saltando. El pequeño saltó ahí a celebrarlo con amiguetes. Y de repente veo a mi hijo que se sienta en otra grada por el campo, atravesando hacia donde estoy yo, llamándome para que saltara y hice un abrazo allí a él también. Y joder, pues son cosas que molan mucho. Y fuiste de sí, ¿no? Claro. Yo no quería saltar porque estaba disfrutando a mi rollo ahí yo solo y tampoco me gusta mucho la movida esa de invadir el estadio, etcétera, sí, etcétera. Sí. Y claro, cuando él me dijo, baja, baja, baja, joder, baja, que somos de primera. Y cómo no voy a bajar. Y nos fundimos ahí los tres y un abrazo que, bueno, que pa' qué. Me estoy respigando, todo. Bueno, yo no sé, yo lo vivo muy intensamente. Yo vi fotos incluso, tú no tienes Facebook. Fíjate todo el estrés y todos los nervios de estos días previos que acabaron seguramente derrotándome unos días después. Ya estoy malu, se me jodió el móvil, fueron pasándome cosas, pero pasaron por una buena causa, Y no quiero todavía enrollarme, después voy a anunciamos, hay grupos de Gijón, bandas de rock de Gijón que tienen canciones dedicadas al Sporting de hace tiempo, y algunos no las conocéis, y les pondremos pondremos dos, igual ahora que... vamos a poner una de Ketty, ahora y no, Paula, ahora y Paula la que tiene que decirnos algo. Yo no sé si mi hermanín guapo, caramelín, Javichu, seguro que si está escuchando me va a decir, ay, está Pauli. Es que lo quiero mucho. No sé si escuchó esta versión, que yo me acordé hoy de ella y la conozco desde hace muchos años, Betty Group también, que ella se llama Ketty Melua. Melua, sí. Y la versión que hace de On the Road Again, a mí me gustó muchísimo, me parece muy buena. Luego las críticas están ahí, ¿no? Ella nació en el 84, o sea que es una chiquilla. Una guaja, en Georgia, pero realmente está afincada en Belfast. Say currently Blasco is Georgia, Blasco. Blasco. A ver qué os parece, porque además este tema que traje, porque había varios, ¿no? Bueno, ya sabéis, en directo, el disco en alta definición, etcétera, tal, y traje el directo porque me encantó. Hombre, los directos son maravillosos. Interesantes que los discos de estudio. Pero había varios directos y había uno que había mucho ruido. Bueno, total, que a ver qué opináis. Que On the Road Again. On the Road Again. Otra vez en la carretera. Y algo pasa, como siempre, los fantasmas. Los duendes del Furaku. Los duendes, no. Algo pasa ahora. Espérate, Vero. Ahora. Crying, but I'm out on the road again. On the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got nobody just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. Yeah, the first time I traveled out in the rain and snow, the rain and snow. I didn't have no payroll, not even no place to go. A ver, cariño, cuéntanos, rubia. Bueno, decirme vosotros primero, ¿qué os pareció este On the Road Again? Muy bien, muy bien. Buah, impresionante. ¿Eh, Joacu? Muy guapo, sí. La bueno, hombre, yo soy consciente de que puede gustar o no gustar, pero a mí personalmente me gustó mucho. Ajá. Y bueno, ¿qué tal, qué os parece si os cuento un poco lo que se mueve por aquí el fin de semana? Sí, sí, venga. Bien, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a empezar porque... Bueno, iba a decir del Treskel ayer. Que el Treskel los jueves lo mueve. Lo mueve, pero yo le tengo que echar una pequeña bronca a la gente porque Ramón se está volcando, Silvia y Deli se están volcando en hacer movidas y la gente no les está respondiendo. Ya, no lo que pasa que pasa. Los jueves son complicados, Edu, y... Y la verdad es que es una putada, con mayúsculas. Ah, lo de los conciertos. El tema de los conciertos, porque es cuando... Bueno, que a ver, la gente no va al Treskel por los conciertos. Va la gente va al Treskel por el Treskel, porque les mola y tal. Porque lleva más de 30 años. Pero bueno, no dejemos de reconocer que los conciertos atraen gente, obviamente. Y bueno, que hay que apoyarlos y... No, hay que apoyarlos a muerte. Bueno, ¿qué? Cuéntame de eventos. A ver. Bueno, te cuento un poco, a ver... O cuéntanos, mejor dicho, a todos los oyentes. Sí, y... mejor dicho, sí. Para todos los que nos estén escuchando. Ahí está. A ver, por ejemplo, hoy viernes, ya vamos a hablar de aquí cerquita, en el Savoy, estarán tocando a partir de la medianoche Mickey y los Doras. Olé. ¿Qué es? ¿Rhythm & Blues? No. Surf, bueno, tengo que reconocer que yo personalmente todavía no los escuché, pero conozco a todos los integrantes. Ya. Estuvieron tocando en El Paso, he escuchado varios temas de ellos. Y sí, es una mezcla, es música surf. Lo de las etiquetas es tan delicado que... Ya, bueno, sí, que tampoco nos vamos a meter en ese estilo. No, pero bueno, molan mucho porque son unos musicazos los cuatro de la leche y... ¿Qué son? De aquí, de aquí de Gijón. Hombre, a la guitarra... ¿Y qué hacen? ¿Versiones o no? No. Bueno, no lo sé. Ya me acabas de pillar. Corten. El guitarrista Juan Toraño, que lo conoce mucha gente. Al bajo, el Padre Carras. A la batería... Padre Carras, que me suena a mí que estuvo en varias bandas, ¿no? Estuvo, ¿eh? En más bandas previamente. Hombre, sí, pues, ¿no? Por ejemplo, es un clásico de... solamente oír hablar de él, no lo conozco personalmente. El Padre Carras, sí, en Los Izquierdos, y anteriormente... Sí, yo sí lo escuché, sí, me refiero, no lo escuché personalmente, pero sí escuché hablar de él. No, hombre, sí. Pero estés cansados de verlo, es un personaje que yo no sé por qué, aunque lo haya visto pocas veces... Le quiero mogollón, no sé por qué. No sé la verdad si lo he visto o no, pero sí que escuché hablar de este personaje alguna vez, ¿eh? Bueno, pues el Padre Carras estaba integrante en... ¿Integrante o integrado? Integrado, en la Tuscany Valley. Ajá. Con Rafa Kass, Chase Giuberti y Paulino a la batería. Mi tocayo y vecino de barrio. Ajá. Grandísimos, los cuatro que pegaron dos pedazos conciertos en El Paso y en millones de sitios geniales. Y eso es hoy, esta noche. Exactamente, hoy a las 12 de la noche, Mickey y los Doras, pero que es otro rollo, o sea, que estamos hablando del Padre Carras, pero que Mickey y los Doras se hace un rollo de surf, sí, pero sí, que son muy buenos músicos. Con cierto que estabas anunciando, me refería en esa voz, era esta noche. Lo que yo tengo constancia es de que ese, ¿cómo se dice?, instrumental. Solo vale. Concierto, música sin cantar. Sin voz. Mañana sábado tocan los Bólidos. Que es la enésima vez que tocan en el Savoy, los conocemos muy la bien. ¿La enésima o no sé si te quedarás corto? Milésima. Y si es rockabilly, más o menos, ¿verdad? Rock, clásico, rock and roll, rockabilly. Y son ya veteranos también de la escena musical de aquí, ¿verdad? Pues sí. ¿Y qué más tenemos esta noche? Porque luego pasaremos a explicar lo del sábado con el paréntesis rojiblanco por el medio. Uy. Pero es que está escuchando un ruido que es la Paula trabajando, ¿eh? Como sí, veis. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La becaria ya. No penséis que está mirando las ofertas del Lidl, ¿no? Está aquí con su agenda musical. Ya el último día que estuvo Silvia. Me decía el Pau, tienes una cantidad de papeles por ahí encima de la mesa. Y digo, yo me apetece hacer así con todos para arriba. Y dice, pues hazlo. Y le decía yo, es que nadie me ve y entonces no mola. No, pero eso, oye, es una cosa que da a entender que te preparas sus temas. Eso no, es que bien. Soy un poco desordenada. Traigo los deberes así un poco... Los tres hechos, pero los tres desordenados. Sí, y además desordenados con el orden, entre comillas, que llevamos. Entonces, bueno, no sé por dónde seguir. Lo del sábado lo dejamos para después, mirad si nos queda alguna claro, cosa que más de hoy. Del sábado, del viernes, del domingo... Bueno, bueno, al final, el fin de semana, hay mucha gente que no se acuerda cuándo fue sábado y cuándo fue viernes, no te preocupes, ¿eh? Después. Ya, esto también es cierto. Así que no pasa nada, no sería la primera vez. ¿Qué nos queda, algo para el viernes o cambiamos ya de tema, Paula? Porque hoy es tú la que lleva el tema a los conciertos. Lo dejé en tus manos. Sí, me gustaría... Hombre, ahora... por una vez voy a decir la hora. Ahí, ahí, se va contagiando. Ahí está, eso no, mismo estaba pensando. Pero es para algo yo. Importante. Dentro de casi 5 minutos, se supone... Almost 5 minutos. Empezarán Five a minutes. Tocar Johnny Penicilina y los Frisuelos Eléctricos en el Museo Marítimo de Luanco. ¡Olé! Amigos del Furacu. Grande, que también estuvieron amigos aquí. Amigos del Furacu, y me apetece contar una anécdota que perdona, me acordé. Perdona, en el Museo Marítimo, hacen conciertos ahora en el Museo Marítimo. Sí, eso qué lo, chachi, ¿no? lo Porque reconstruyeron, es un sitio... por decirlo Ajá. así. Y ahora hacen unas movidas como tipo brunch o no sé qué tal, que me comentó una colega. Es que es un sitio que es bonito, es un sitio visitado, precioso, es un sitio precioso, o sea, y estás... desaprovechado no se puede decir que esté porque es un museo. Y se os lo recomiendo, ¿eh? Yo he estado con visitas escolares allí 2 o 3 veces. ¿Dónde? En Luanco, el Museo Marítimo. Museo Marítimo. Y hay todo tipo de cosas relacionadas con el mar. Por ejemplo, llama mucho la atención a los críos. Hay una escafandra de buzos de estos metálicos que había antiguamente, como los cuentos de Tintín. Con el claro. Y hay muchísimas cosas de especies marinas. Hay un astillero, un mini astillero, para que veas cómo se fabrica un barco. Está muy bien, y si además ahora se abren al tema conciertos, pues mejor, porque es un local muy muy polivalente, ¿eh? ¿Y quién estaba ahí, decías? Johnny Penicilina. Ah, es verdad, perdona, sí. Que nada, que la anécdota así muy rapidito que quería contaros, que no sé cómo se me pudo pasar el día que estuvieron aquí de invitados, y además presidiendo ahí la pecera Raúl. Raúl, sí. Yo escuché el programa ese día, no estaba aquí, pero lo escuché. ¿Lo escuchaste? Sí. Pues se me olvidó contar que me acordé hoy viéndolos. Bueno, yo qué sé, a veces exceso de datos, el disco duro está... Saturado, ¿no? Que vinieron 2 veces a tocar el paso. Pero la primera vez que vinieron, un amigo nuestro, Happy... nos sorprendió, que dijo, yo os voy a dar una sorpresa, no sé qué y tal, o sea, Rafa y a mí, ¿no? Y cuando llegamos a abrir al grupo la puerta para que entraran y montasen y probaran sonido y todos tal, él entró... Todos los frisuelos que entraban a probar, ¿no? ¿Te refieres a ese día? No sabéis cuántos frisuelos hizo su madre. 103. Hostias. ¿Vale? Tela. Hay fotos. Tengo datos, como diría Rafa. 100 y pico frisuelos. O sea, imaginaros, 2 tablas enormes. Qué guay. Bueno, tengo fotos. Tengo datos, como decía Rafa. Tengo datos. Pues tengo datos. Pero ni ellos lo sabían. O sea, los cubrimos con una manta y cuando antes de empezar el concierto... yo hablé con Fon, el guitarra, siempre Rafa me delegaba, vete tú a hablar con él. Y le digo yo, Fon, digo, bueno, vosotros hacéis 2 pases, hacéis uno. Y dice, hombre, nosotros solemos hacer 1. Pero si hay que hacer 2, se hacen. Y dice, pero nos mola más pegar el tirón porque si no enfriamos y tal. Y dije, bueno, te voy a hacer una petición. Hoy tenéis que hacer una parada, aunque sea de 10 minutos. Pero no te puedo contar por qué. Y me dice él, bueno, vale. Para en 10 minutos, Rafa prepara una nota... yo se la llevo a Fon al escenario, ¿no? La lee, que no me acuerdo lo que ponía, pero bueno, algo así como todos estéis invitados a una frisuelada. Eran las 2 de la mañana, total. Y entonces ahí ellos mismos fueron al fin y ponían la nota, ir al final de la barra. Y yo estaba al final de la barra, destapamos las mantas, sacamos aquel par de tablas. La frisuelada. Total. Y la... absolutamente, yo os lo juro que no creo que haya quedado nadie en el paso sin haberse chupado los dedos. Me acuerdo que estaba hasta Carlos Martagón, el de Stukas y Koniec, ¿no? Sí, que tengo fotos de todo. Estaba fuera

¿Qué? ¿Os gustó o qué? Sí, el señor Ramazzotti y la señora Turner, ¿eh? Sí. Había escuchado esta canción, pero no recordaba este dúo tan curioso. Curioso. ¿Qué hora hay, Paula? Que ahorita suelta para decir la hora y te dejamos. Desde Mirlo son las 9:25. Bien, pues no oye de los chinos porque dice lo correcto. Bueno, el mío dice un minuto más. Bueno, 24. Pero bien, es 25 to 9 in the Furaku Indiscretu. Y lo prometido es deuda. Y llega una parcelita rojiblanca ahora, ¿eh? Yo soy un poco pesaín con esto, pero mis compis me dejaron, ¿eh? Aquí encima estoy malín, se apiadaron de mí. Vamos a escuchar dos canciones de dos grupos gijoneses dedicadas al Sporting. Una y rock y otra y pop. Vamos a elegir de ambos palos. Y la primera y una canción que, bueno, pues está muy bien, sobre todo el título está muy bien elegido, llámase 11 jinetes. Hablamos de un equipo de fútbol y hablar de 11 jinetes y de 11 guajes peleando. Y volvemos cómo empieza la canción. Si fuiste al Molino muchos años te va a encantar porque hay como una vista atrás de alguien que recuerda cuando era nenu y entraba en cuello al Molinón, porque yo recuerdo cuando éramos guajes, no había asientos, era todo grades de pie, el que iba en cuello con el padre o con el huelu pasaba. Era otra historia, no era como era la liga de fútbol profesional y tal, ¿no? Entonces esta persona cuenta algo de eso y dice cosas de tan guapas como esto. Mira, para empezar la canción empieza diciendo: un sol grande y brillante nace del mar, sus rayos se pasean por la ciudad. ¡Olé! Es día de partido en el Molinón. Hoy a la historia un equipo campeón. Y el color rojiblanco inunda ya Gijón, la afición se une en una sola voz, la voz que hará a nuestro equipo el mejor Real Sporting de Gijón. Bueno, pues está aquí la canción de los 11 jinetes, que debe ser también producto de la fiebre. Yo lo que os explicaba antes de esa historia del que iba al fútbol de pequeño y entraba al campo en cuello, y de la siguiente canción, no y de esta, metí la pata. No pasa así nada. Así que vamos a escucharla rápidamente también. Bueno, no os lo dije, se llama Banda Nocturna y es un grupo que hizo esta canción que algunas veces ponen en el Molinón. Y esta otra canción con la que cerramos la sección rojiblanca en homenaje a seguir un año más en primera división. ¡Ole! De los Guajes y de Abelardo. Y es lo que os contaba antes, llámase Los Años Dorados, el grupo llámase Los Mauricios, con Z, y suenen bastante bien, ¿eh? También te aconsejo que la escuches. Y esta sí que habla de cuando ibas al campo de Nenu, y tiene una estrofa que me encanta, que decía: después llegaban los goles y las emociones con Kini, Ferrero y Joaquín. ¡Ole! Ahí pues ponla, ponla, Los Años Dorados, homenaje al Sporting. De la semana llegábamos justos andando deprisa por toda la playa. Ya casi no recordaba que me pasabas sin cuello y no pagabas la entrada infantil. Alcanzábamos los asientos y las bufandas al viento. No sé qué me hacían sentir. Después llegaban los goles y las emociones con Kini, Ferrero y Joaquín. Eran las tardes de Sporting de antes y las que nos quedarán por vivir. Olores de habanos que no soportaba, que eran la esencia del fútbol. Los críos bajaban al campo para hacerse la foto del brujo. Ferrero marcaba los corners directo, los pañuelos al viento. No sé qué me hacían sentir. Pues llegaban los goles y las emociones con Kini, Ferrero y Joaquín. Eran las tardes de Sporting de antes y las que nos quedarán por vivir. Llegaban los goles y las emociones con Kini, Ferrero y Joaquín. Aún recuerdo los partidos de hombres que eran de verdad, de un Sporting centenario, alma de nuestra ciudad. Alma de nuestra ciudad. Alma de nuestra ciudad. Alma de nuestra ciudad. Es verdad, alma de nuestra ciudad, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, sí. Una bonita canción. Es más pop, pero... pero está muy bien. Muy guapa la letra, ¿no? Y además, oye, si tenían que buscar tres nombres, eligieronlos bien, ¿eh? Kini, Ferrero, sí, y el mito Caillou, ¿eh? Sí. Joaquín, que fue, por cierto, el jugador que más partidos ha vestido la camiseta del Sporting. ¿Joaquín? Más que Kini, que Ferrero y otros muchos. Sí, sí, tiene el récord. 500 muchos partidos jugando en primera con el Sporting. Bueno, pues está aquí Mika Prichito, del Sporting, ¿eh? Y que homenaje a los Guajes y a Abelardo. Os queremos y os deseamos muchos años de darnos alegrías como... Y muchísimas gracias por porque haber, la verdad, por lo haber que decía antes, hasta el final. Es cierto lo que dijo Edu, se nota en la ciudad. Hay pocas ciudades tan identificadas con su equipo de fútbol seguramente como esta. Mis respetos al Getafe y muchos más al Rayo, que es un equipo que me cae súper bien, sí, pero creo que no hay color. No, me. ¿Dónde va a parar? ¿O? ¿Dónde va a parar? Yo la primera vez que me enamoré del Sporting fue mareo. Me llevó mi padre a un partido, nunca se me olvidará, y fuimos a una... me parece que había una grada nada más. Y ahí me hice del Sporting. Y yo no soy ni del Madrid, ni del Barcelona, ni nada. Yo soy del Sporting, nada más. Pues yo tengo muchísimos recuerdos. Recuerdo la primera vez que yo fui al Molinón. Había todavía, bueno, todo el estadio era de pie. Y había aquellos valles, que hubo una temporada en que eran obligatorios, aquellos valles. Y mi padre puso ahí abajo para que lo viese bien pegado a la valla en un partido. Valla. No recuerdo, no estoy muy seguro, a veces dudo si fue contra el Salamanca o fue contra el Burgos, equipos que ahora ya están en otras categorías, de aquí ya estaban en primera. Sí. Y tan nervioso estaba, y tan bien me lo estaba pasando, que cuando acabó el partido tenía Márquez en las manos de estar agarrado a aquellos valles durante 90 minutos. Y tenía Márquez en las manos, tenía 7, 8 años, eso me acuerdo muy bien. Y Paula, ya te paso los trastos, ¿eh? Te paso los trastos aquí con tus papeleos, con tus cosas. Tengo tantos papeles aquí. Escúchame. Ya estamos en las 9:50, ¿eh? Tuve que decir yo la hora al final, que tú, ¿eh? Al final ibas a decirla y se te pasó. Estás muy concentrada. Estaba muy concentrada porque me estaba mensajeando con un amigo y se me fue la pinza de lo que os iba a decir. Vamos a escuchar una canción que... Ah, no, perdón. No se ha puesto la pinza. Volvió. Me estaba apretando un poco, pero soltó. Mientras acabas de ordenar tus ideas, recordamos, hubo una idea aquí de Paula que nos parece fenomenal y os invitamos a que vía telefónica, si queréis, aunque me parece que no hemos dado el teléfono, me parece, Edu. 985-14-23-45. Bueno, por ahí o por las redes sociales, que lo tenéis por mucho donde más queráis. Fácil, aconsejáis el próximo viernes, que tenemos problemillas y seguramente técnicos. No habrá programa en directo. Si queréis que repitamos alguno de vuestros favoritos, y pedid y seréis complacidos. Olé. Tengo algo que decir, que el viernes anterior y este, de la que venía para acá, puse la Radio Crash en el coche, y es cierto que se interrumpe, que no va bien, hay que mover por qué zonas de Gijón. No, pero a ver, yo he natado yo al polígono, ya veis, estoy a un paso. No, pues yo, bueno, será igual el equipo, que igual pilla mejor. Bueno, tal. Probablemente pues eso es bastante fácil. En alguna zona concreta se escucha algo peor. De repente me salta para Radio Nacional Clásica o algo así, ¿no? No sé, bueno. Quiero decir que... Hombre, Clásica es Radio Nacional, porque lleva más de 30 años. No, pero quiero decir que salta al dial... Ya. Que no sé si probablemente que sea lo más seguro. Si salta, seguro que no ponen tan buena música como en el Furaco Indiscreto. Eso es obvio. Eso digo, te lo digo. Pero quiero deciros que no sé si es mi aparato reproductor de CD del ordenador. Aparato reproductor. Empieza la sesión. No, ya empezamos. De sexo duro. Desde luego. Háblanos de tu aparato reproductor, Paula. Hay quien pueda con ellos. En fin. Un aparato reproductor, bueno, que salta, además. Que sea muy malo. O que realmente la... ¿Qué? La onda se va. Posiblemente la onda se va. Bueno, vamos a poner una canción. Bueno, vamos a poner un tema, ¿no? Que ese tema quería ponerlo yo, Me lo vas a poner tú, Edu. Mick Jagger. Está muy Use me. Versionado, pero... Use me. Keep on using me. when that talk was through. I said, brother, if you only knew, you wish you were in my shoes. You could keep on using me. Keep on using me. Till you use me up. Yeah, baby. Until you use me up. Confundible voz de Mick Jagger, ¿eh? Mick Jagger y Lenny Kravitz, ¿eh? Lenny Kravitz, dos monstruos. Gran Lenny Kravitz. Dos cracks. Bueno, pues nos vamos acercando al momento de ir despidiéndonos poco a poco. Todavía nos quedan unos minutillos, alguna canción. Dejaremos ¿algún ya... algún chiste. Posiblemente. Dejaremos aquí ya todo esto recogido para cuando la Bárbara desembarque de su barco dentro de unos minutos. Y tres o cuatro cositas de mañana, que antes Paula os informó de los conciertos de hoy. Y entre los que hemos seleccionado para mañana, pues aquí en La Laboral, en Gijón, David Feito, que igual por el nombre no sabes quién es, pero era un miembro del Sueño de Morfeo, ajá, que han desaparecido como banda, pues actúa en solitario, ha sacado un disco y actúa en solitario en La Laboral. Mañana por la tarde, si pagas 10 euracos. Pablo Valdés, en Oviedo, en El Bancal, que es un sitio muy recomendable y es un sitio que puedes ir a comer a la vez que escuches a alguien actuar, y está ayudando a mucha gente que toca ahí en un pequeño local que hay en Oviedo, El Bancal, te repito, Pablo Valdés, mañana a las 10. Y aquí en Gijón, pues los Solomones, en el Café de Indurra, entrada libre, mañana por la noche. Pepes, como nos informó antes Paula, no aquí en Gijón, sino en Vallés, en Piloña, pero de la asociación Pepe Bocanegra, colaborando ahí fuertemente con la cultura. Y pues como decíamos antes, en el Savoy, mañana por la noche, los Bólidos, con V de Bólidos, de toda la vida, de Violeta, de... Ya, exactamente, de aquí de Gijón. Te lo recomendamos si quieres que tus pies se vayan directamente a la barra cada poco, porque estarás cansado de bailar seguramente con la música de los Bólidos. Y también, pues, con esta música que viene ahora, esperemos que se te vaya el cuerpo poco a poco al fin de semana. Este es el preámbulo del fin de semana. Que tengas muchas buenas experiencias y que las guardes con amor. Guárdalo, rubia, guárdalo con amor, guárdalo con amor, guárdalo con amor. Los grandes, Ronaldo, los Ronaldos, qué maravilla. ¿Sabes qué tema ponía yo en el paso de los Ronaldos? ¿Adiós, papá? No. ¿Cuál? No sé, yo qué sé, el primero que Idiota. Se... Idiota. Cuando llegaban algunos, pues verán, no. Idiota, te lo digo a la cara. Cuando llegaba a gente un poco deseable, ¿no? La gente que no comía frisolos, ¿eh? Era la gente que no comía frisolos. ¿Sabéis qué os propongo? Furaku indiscreto. Dinos, porque habiendo dejado el tema antes de tu aparato programa, reproductor, ahora proponos lo que quieras. Hacer un programa exclusivamente de música española. Correctísimo. También. Me parece una idea genial. Venga, pues eso. Yo en mis recuerdos de días muy, muy felices de la juventud, siempre hay muchas canciones más de música española que de extranjera. Reconozco que me encantan muchísimos clásicos de fuera de España, pero mi juventud era la época de la movida madrileña y de estos grupos. Ahí estamos. Y quizás en mi colección de discos abunden más los de música española que los otros. Mira, eso me presta mucho que lo digas porque... Sí, sí, sí. Yo tengo muy poquita. Y recordarás, Marcos, que estuvo aquí de La Factoría del Ruido. Sí. Cuando tuvimos un programa hace muchos años, era el programa llamado Sábado Sabadete, teníamos una hora exclusivamente de música española, una hora exclusivamente, sobre todo de grupos que no estaban siendo muy conocidos todavía, y que luego, recuerdo que un día trajo Marcos, que aquí ya se movía mucho, una maqueta de Duncan Dhu, antes de tener disco, del primer disco de Duncan Dhu, el mítico de 100 gaviotas, etcétera, sí, sí, sí, y sí, esos ojos negros, uh-huh. Eso lo pusimos en nuestro programa en maqueta, en cinta, en casete, antes de salir al mercado, porque Marcos ya tenía sus contactillos de aquella y pues estoy de acuerdo, Paula, un programa de música española es que me, cuando quieras. Aparte de que me encanta que estéis de acuerdo, que lo presumía, es que justamente, por eso me reía cuando dijiste de un gandú, recuerdas que antes de venir a la emisora te dije que había hecho como un pequeño... Una escaleta. Unas pequeñas notas, ¿no? Una escaleta. Bueno, más que una escaleta, unas pequeñas notas. Pues eso, Apple, el Sporting, no sé qué, bueno, temas que tocar, ¿no? Y entre los temas que quería traer, que luego surgieron millones más... Que siempre nos pasa lo mismo, cambiamos muchas cosas así 10 minutos antes de empezar. Calles de París. Ah, una calle de París. Una calle de Perdón, París. Una calle de París. Y es que no sé por qué... Una Nina, calle de Nina, París Nina, me Nina, recuerda Nina, todo aquello que no fui. Olé. El amor de una mujer. Qué guapa, qué guapa. Y es que a mí ese disco de Duncan Dhu me encantaba. Es el segundo disco de Duncan Dhu, sí. Ese es un buenísimo disco. Te veo muy puesto, ¿eh? Nada, para el siguiente. Pues nada, cuando queráis, música española... A dolor. Podemos hacer incluso... No, exclusivamente de música española. Sí, podemos hacer incluso como un recorrido, que no es por nada, pero es muy rico. Si queréis un ranking, que seguramente a los tres nos gustarán diferentes cosas, traemos cada uno 5 o 6 temas favoritos. Cinco sistemas me parecen pocos. 5 por 3, 15, más si ese día empezamos a hablar todo lo que nos recuerda las cosas de esa época. Llevas razón. Igual no en dos horas. Suma 2 horas. Bueno, pero ahora vamos a poner una canción de Young Cougar. Y por cierto, perdona Edu, antes de cambiar de tema, este grupo que escuchamos ahora, Los Ronaldos, estaría por supuesto en esa lista. Siempre. Y lo sabréis muchos, pero esta canción Guárdalo es de su primer disco. Es una de las joyas que tengo en vinilo. Muchos de los que tengo en vinilo que nunca me desprenderé de ellos. Es uno de ellos este primer disco, Los Ronaldos. Coque Maya, su cantante, tenía 17 años recién hechos cuando grabaron este disco. Pues bien, Paula, muy buena idea. Tienes muy buenas ideas hoy, ¿eh? Oye, escúchame, sí. Yo en vinilo, ¿sabes qué disco tengo en español? Mecano. ¿Mecano? Me encantaba, bueno, Mecano. Me encantaba, el primer disco de Mecano, aquel del reloj. Aquel del reloj, de la portada, sí, del reloj, sí. No está entre mis favoritos, pero tengo uno también, de aquella época, pues sí, también lo tengo, sí señor, bueno. Sí señor. Bueno, pues en junio, porque posiblemente el viernes que viene el Furaku pues sea una redifusión o lo dejemos así un poco en stand-by por diferentes temas, pero en junio empezaremos el verano y podemos empezar, si queréis, españoleando musicalmente hablando, ¿eh? Por ejemplo, para empezar el verano bien, claro. Por supuesto. Y ahora para ir despidiendo el programa, aunque luego entrará seguramente otro temilla, Paula, tenemos preparado aquí algo. John Cougar. Hombre, señor, me gustaría mucho que pusieras. Espera, quiero decir algo antes de que pongas el play. Blascu diría, Michael, say it in English properly, is the John Cougar Mellencamp. Mr. John Cougar Mellencamp from the USA. Dale, Didi, ¿qué quieres decir? Me gustaría decir algo antes de que lo pusieras, Edu. Dime, Blascu. John Cougar Mellencamp, lo descubrí, no me atrevo a decir qué años, porque igual me hago más vieja. Bueno, en fin, es años un tipo... Años B, entonces años B. Sí, no, es que iba a decir 10, pero hace muchos más, que nos los trajo mi hermano Rafa, a Javi, a mí, al paso, con el primer vinilo, y acabó. Comprando toda la discografía de él. Es un tipo americano que nunca hizo una gira en Europa. Nunca. ¿Nunca tocó en Europa? No, excepto, creo, si no me equivoco, lo comprobaremos según saldremos de aquí o mañana en el Google. Creo que la primera salida que hizo de América fue habrá un par de años. ¿Pero por algún motivo? ¿Porque pasa de las giras el tío? El tipo es un personaje tipo... Porque discos tiene un montón de ellos. Discos tiene un montón. Por eso me extraña que nunca haya girado por Europa. Pero no... Y es muy casero, hombre. No es partidario. Sí. Y es muy casero. Sí. Él se siente a gusto allí, seguro, y toca allí. A ver, Neil Young era un tipo también, un personaje muy introvertido, muy... de estar en su muy sitio, peculiar, ¿no? Muy peculiar. Bueno, en fin, que Cougar, que... Que le des caña y seguro que va a gustar. Una de las últimas canciones del Furaku de John Cougar Mellencamp. Always something doing. Que te veo con el libro. Es que estuve buscando, porque ahora antes de acabar voy a volver a leer a Paula la palabra del calambur que tanta gracia le hizo para que se me venga arriba. Localito. Acuérdate, no, localito fue la semana pasada. No, pero yo me acordé igual, Paula, localito. La de hoy era madrogar. ¿Ves? Solamente decirle ya se escojona, me encanta de reír. Que era madrogar, acuérdate. Recuérdamelo. Madrogar, levantarse temprano para consumir estupefacientes. Este fue el mejor momento de los calambures de hoy. Pero esperamos que haya habido muchos más en este Furaku y vamos a ir despidiéndonos. Sí. Un placer otra vez estar aquí. Dentro de 15 días, cuando ya sea junio, volveremos a vernos, porque la semana que viene tomaremos un descansillo seguramente. La Bárbara ya está desembarcando, ¿eh? Sí, sí. Ya está por aquí el capitán Estefan. Oye, todo esto llegando. Llevamos unos cuantos programas ya, ¿eh? Bastantes. ¿Desde cuándo llevamos? ¿No? Desde marzo, ¿no? Febrero. No, antes. Febrero, ¿no? Puede que últimos de enero. Vosotros antes. No, yo febrero. Creo que me incorporé por febrero. Sí, pues ya más de una docena de programas, ¿eh? Bueno, seguramente. No, y algunos muy buenos, de esos que puedes elegir si quieres, como te decíamos antes, para que haya una redifusión la semana que viene. Paula, lo siento, tengo que decirlo, son las 9 y 10. Nos estamos pasando un poquito de la hora con el permiso de la Bárbara. Bueno, vale. Nos despedimos. Vamos a escuchar la última canción, lo voy a decir lo que es y luego nos iremos despidiendo. Una versión de un conocidísimo tema de Manu Chao, pero en una versión de algo muy guay que se llama Playing for Change. Te aconsejo que vayas a YouTube, busques Playing for Change, que significa pues tocando por el cambio, y son canciones que muchas personas de diferentes lugares del mundo tocan juntos, y lo mejor es que todo lo que se recauda con estas canciones y con estos vídeos, Playing for Change lo utiliza para construir hogares para niños sin hogar, para niños de la calle, de Asia, de Sudamérica y de África. Que yo sepa, no sé si de más sitios también. Hay que ser solidarios, coño. Por tanto, cada vez que tú haces clic en YouTube en un Playing for Change, y hay más de 50 canciones, que puedes ver muchas de ellas y todas son muy chulas, pues estás ayudando un poquito, unos céntimos, a que llegue, ¿no? Como... No puedo, porque tengo muy información muy superficial, pero otro día os contaré, podemos vale, investigar, es que... otro día os cuento, ¿eh? Sé que es una ONG musical, digamos. Vale. En la que hay pues gente, músicos de diferentes lugares del mundo que juntos tocan una canción sin juntarse, cada uno en su país graba una versión de la canción y luego la canción se junta todo. Y en el vídeo lo ves y mola muchísimo. Repito, Playing for Change. Cada vez que haces clic ahí, unos céntimos se dedican a ayudar a esta ONG musical que construye casas para niños de la calle o construye hogares, ¿vale? Y este es el clandestino de Manu Chao, uno de los que tira por ello. Manu Chao muy solidario, como sabéis. Siempre. Y es uno de los que tira por ello. Y en esta canción, que es de él, pues participa él junto con más gente. Es una versión que nunca habrás escuchado del clandestino. Y ya está. Ahora, antes de escucharla, nos iremos despidiendo, ¿verdad? Sí. Yo tengo que reconocer, no sé si es la magia de la radio o mis compañeros, que los quiero un huevo y parte del otro, y que me han hecho todo muy fácil, pero me encuentro mucho mejor que antes, ¿eh? Me encuentro entre un poco propálgina y, y una mau, que tomamos antes, y esta maravilla de estar con vosotros, me encuentro mucho mejor. Estoy un poco jodido todavía, pero mucho mejor. Hombre. Un placer haber estado aquí con vosotros. Besitos en los muslitos, que no vuelva a faltar. Y volveremos. Y aquí os dejo que os despidáis. Paula. Me toca, ¿no? Sí. Pues yo que siempre soy tan breve y me apetece decir que ole, Soaku, que estás bastante jodidillo. Estaba sudando cuando estaba sudando frío cuando quedamos. Pero la verdad que estoy mucho mejor. Y tiene la voz tomada y bueno, lo que pasa que sí, que la verdad es que la medicina de la buena compañía. Y los miminos, y los miminos que me disteis también. Yo no te digo tantos como me disteis vosotros a mí el viernes pasado, que yo estaba muy chunguita también. Joder, porque tú eres más guapa que yo. ¡Ay! Es un amor, os quiero mucho. Pero bueno, que jolín, que bien que hayas venido y que hayas estado aquí aguantando el tirón. Me decía el Edu, igual estoy un poquitín. Ya estuviste desde el principio hasta el fin. Hombre, como un campeón. Y chapo. Es que una vez que entres. Me costó arrancar. Pero la verdad que estuve encantado. Y no quiero decir más porque ya me despedí, o sea que no quiero. Y bueno, y nada más. Yo lo último que quería decir, aparte de besitos en los muslitos. Un besito, Deli, si me estás escuchando, cariño, que sabes que no me olvido de ti nunca, que nos vemos el viernes que viene en Los Madriles. Y Edu, ¿qué es tu momento? Bueno, pues nada, yo simplemente deciros que muchas gracias a todos los que nos escucháis. Infinidad de gracias a mis compañeros, porque sois maravillosos. Y nada, que paséis un gran, muy buen fin de semana. Manu, chao. El destino es igual, quizás. Marihuana ilegal.